un sueño o gran deseo que les gustaría cumplir? Ganar el mundial. Me imagino que se refiere a la música. Telonear a Queens of the Stone Age ahora en octubre. Poner. Claro. Después no, ya no. Después sería, ya no. Sería octubre, si no, no. En octubre o nada. Bueno, el último disco que sacamos se llama 2, salió a fines de 2013, fue grabado en distintos estudios, en diferentes épocas, en diferentes momentos. La batería primero se grabó en estudio Soundrec, después grabamos partes en nuestras casas, en la casa del ingeniero de sonido que participó en el disco, que es Boya. Y temática, no sé si es una temática, es agarramos las canciones que más nos gustaban y las grabamos. O sea, creo que son canciones, no hay un concepto atrás del disco. ¿Y qué? Bah, yo te quería agregar una pregunta, ¿qué diferencia hay con el primer disco? Pero la pregunta es el desarrollo más reciente. No, bueno, pero creo que de este quizás, no sé, está un poco ya más definido todo. Sí, tal vez lo material previo es más heterogéneo y acá ya tal vez hay como un hilo conductor en cuanto a la música, es como más pesada, más densa y las letras son más oscuras que el disco anterior. ¿Cómo son sus presentaciones en vivo? Tratamos de no equivocarnos mucho. Lo más destacable es la música. No sé si es la imagen en ese sentido. Por eso el resultado, sí. Lo más importante es lo que suena. Hay temas rápidos, hay partes más tranquilas y psicodélicas, si se quiere. Sí, por la variedad de los temas, creo que esos 3 o 4 van bien, resumen un poco la banda. Bueno, los temas que vamos a escuchar son Hashim, ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Barbas. Igual Barbas, claro, nosotros decimos Barbas. Es, el completo. Título completo es Barbas y el Doctor Infierno, sí, perdón. We'll be right back. disco. Y Ballenero. Thank you.